El predominio de la tauromaquia caballeresca tuvo lugar durante los siglos XV y XVI. El ejercicio del toreo a caballo practicado por la aristocracia se impone en corridas por motivos nupciales y fiestas religiosas. En la historia de Córdoba, Nieto cumplido ya indica que en la primitiva corredera en 1278 se celebraban torneos o juegos de cañas. En el legajo 87 de la Contaduría Mayor Primera se recoge cómo durante la estancia de los Reyes Católicos en el Alcázar de los Reyes Cristianos, durante los 8 años que estuvieron preparando la conquista del Reino de Granada, se celebró sobre la arena del actual campo de los Santos Mártires una corrida en honor al príncipe Juan, que no sería la primera. La suerte principal de la lidia era la lanzada, la cual se realizaba a caballo parado, esperando la embestida del toro, lanzándole las lanzas al pescuezo, siendo esta la más arriesgada y noble caballería de torear. Los espectáculos taurinos se celebraban en las plazas mayores, habitualmente rectangulares. Son numerosas las que llevan el nombre de corredera, como la de Córdoba, cuya ampliación se realizó a finales del siglo XVII. Al no haber una preceptiva o reglamento, la plaza era un caos donde se mezclaban los caballeros, con diferentes toros, y la presencia de numerosos chulos o subalternos. Córdoba ha tenido diferentes lugares y zonas habilitadas donde ha celebrado su tradicional festejo, desde la Plaza de la Magdalena y el Campo de la Merced con plazas portátiles, hasta la actual Plaza de la Corredera, que además de los espectáculos taurinos, compartía usos civiles y hasta autos de fe de la Inquisición. Es en el siglo XIX cuando se construye la Plaza de los Tejares, en la ronda del mismo nombre, como lugar específico para el espectáculo taurino, y un siglo más tarde, en 1965, el actual Coso de los Califas.